Lo que le pasa a Venezuela es como que si le pasa a Ecuador. Gracias. Y nunca olvidaremos toda la ayuda que nos ha dado Venezuela a través de estos años, ¿no? Recuerden la crisis energética al final del 2008, 4 o 6 millones de focos ahorradores para poder reducir consumo de energía y no nos quisieron cobrar ni el transporte. Miles de ecuatorianos operados de catarata en hospitales venezolanos, ellos pusieron el transporte, Operación Milagro, pusieron todo. Eso es nada, eso es nada. A mí me da pena que el presidente esté recordando eso, que es una obligación para nosotros. En todo caso, sabemos que la ayuda que puede dar Ecuador es pequeña, pero el corazón es inmenso, y sabe Venezuela, sabe Colombia, Perú, sabe toda nuestra América que puede contar con ese pedacito de patria que es Ecuador.